Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Sean todos y todas bienvenidos a la presente emisión meridiana de Cultura al Día. En el control técnico nos acompaña Iván McGregor, quien les habla Cristian Aguilar. Hoy jueves 8 de enero de 2015, desde ya les acompañaremos en este recorrido por las informaciones más destacadas hasta este momento. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. El presidente Maduro participó en el foro China-CELAC y resaltó el encuentro como la unión de los pueblos por el desarrollo de un mundo multicéntrico. Diosdado Cabello alerta sobre nuevo plan de la derecha para generar violencia en el país. Con transferencia tecnológica de China, Venezuela fortalecerá defensa militar. Ratifican que elecciones internas de Dirección Nacional PSUV serán a finales de este mes. Cultura. Película La distancia más larga, nominada al Premio Goya 2015. Hasta el 15 de enero, el sistema teleférico Guarayra-Repano ofrecerá actividades culturales y recreativas. Internacionales. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar celebrará su 40 aniversario en una gira por Europa. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Melissa Fernández, coordinadora estratégica de la editorial El Perro y la Rana. Cultura al Día. Este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseveró que durante su intervención en la instalación del foro China-CELAC, que Venezuela ya tiene un programa común con la nación asiática y América Latina. Maduro aseguró desde Beijing, recordó los inicios y los primeros esfuerzos realizados para la creación de la CELAC y aseguró que el encuentro es una hazaña histórica. Realmente estamos viendo una hazaña histórica. El encuentro que se llamaba hace una década atrás de civilizaciones es un hecho. Es un encuentro histórico de caminos, de esfuerzos, de lucha, de pueblos que se negaron a conformarse en esclavismo pasado, en los colonialismos, en los neocolonialismos, y fueron capaces de mantener sus sueños de dignidad, de vida. Regiones enteras se resumen en este encuentro histórico entre China, en su proceso de gran revitalización histórica de su cultura y de su poder milenario, y América Latina y el Caribe por primera vez unidas en un proyecto, en una visión, en un sueño. El primer mandatario nacional desde el pasado lunes ha sostenido reuniones con representantes de diferentes empresas del país asiático y con su par Xi Jinping, con quien suscribió acuerdos de cooperación y financiamiento por más de 20 mil millones de dólares para impulsar proyectos energéticos, industriales y de desarrollo económico productivo. Maduro continuará su gira internacional en varios países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como Irán y Arabia Saudita. El jefe de Estado venezolano, al finalizar el recorrido internacional, se incorporará al gobierno económico de calle, informó. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, alertó este miércoles sobre un nuevo plan de la derecha venezolana para intentar desestabilizar el país y derrocar al presidente Nicolás Maduro. Durante el programa Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión, indicó que la información fue suministrada por un patriota cooperante. Estamos aquel año, anaqueles vacío, algo así creo que era. Lo que hay es mentes vacías, corazón vacío, sin alma, cuerpo sin alma, cuerpo vacío, sin alma. Eso es lo que hay en la oposición venezolana. ¿A quién cree que le hacen daño? Su propia gente se le va a enfermar, no lo van a querer más. Su propia gente, de tanta mentira que le meten, se les va a enfermar y no le va a querer más. Desarrolla una campaña de odio. Agredieron a la compañera ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. ¿Quién rechaza eso de parte de la oposición? Nadie, nadie. Al contrario, dicen que ella se lo merece. Odio, cargados de odio. Entonces desarrollan una guerra psicológica contra el pueblo con el tema económico. Cabello apuntó que para estas acciones cuentan con el apoyo de personas pertenecientes al partido El Vive, Bandera Roja, así como los partidos agrupados en el Bloque de la Unidad Nacional. 12:06 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La ministra del Poder Popular para el Interior y Justicia y Paz, Carmen Meléndez, detalló que entre los acuerdos Venezuela-China se encuentra la consolidación de proyectos con transferencia tecnológica de equipos adquiridos en China para fortalecer la zona económica militar. Ya nuestros oficiales, nuestros técnicos están inventando. Ellos, esa transferencia tecnológica que tenemos con los rusos, con los chinos, allí nuestro personal está avanzando en lo que es la tecnología, con estos convenios militares con Rusia y con China, y que vamos avanzando también en la producción nacional, que es lo que queremos llegar a la zona económica militar. Muy modesta, pero vamos avanzando, paso de vencedores. Meléndez, tras una reunión del gabinete ejecutivo efectuada en el Palacio de Miraflores, aprovechó la ocasión para llamar al pueblo a mantener la calma, ya que este jueves abrirán los abastos bicentenarios. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Partido Socialista Unido de Venezuela realizará a finales de este mes los comicios internos para escoger a los miembros de la dirección nacional de esta organización política. Así lo ratificó este jueves el vicepresidente del partido para la región andina, Darío Vivas. Para este 2015, el PSUV y el Gran Polo Patriótico se plantean retos importantes de movilización y de acompañamiento al presidente Nicolás Maduro en las acciones para enfrentar la guerra económica. Cultura. La película venezolana La Distancia Más Larga, ópera prima de Claudio Pinto, fue nominada este miércoles al Premio Goya 2015 en la categoría La Mejor Película Iberoamericana. Esta cinta trata sobre las segundas oportunidades, la esperanza y la libertad de elegir. Además muestra la urbe de Caracas y el paraíso de la Gran Sabana y sus majestuosos tepuyes. La Distancia Más Larga compite con las películas Conducta, del cubano Ernesto Daranas, Serrano, Mr. Kaplan, de Uruguay, y Relatos Salvajes, de Damián Cifrón, Argentina. Por segundo año consecutivo, una producción criolla compite por este galardón entregado en España, a efectuarse el 7 de febrero próximo en Madrid. Escucharemos a continuación parte del tráiler de esta producción nacional. Vamos a salir adelante. Mañana subimos al Roraima. Pero si acabas de llegar. ¿Y por qué vendré? Puedo ser su guía también. Voy a ir sola. Sola no la van a dejar subir. ¿Y tu nieto? ¿Has pensado en él? No me conoce, le dará igual. No voy a tu voz, Andalena, voy a ir. ¿Vas a ir a la Gran Sabana tú solo? ¡Paro! ¡Anda, calao! Para brindarle a propios y visitantes recreación y disfrute, el principal atractivo turístico de Caracas, el sistema teleférico Guaraíra Repano, continuará sus actividades culturales y musicales hasta el 15 de enero. Para este jueves, a partir de las 2 de la tarde, la estación Guaraíra Repano vibrará con las presentaciones de Clay 857. Mientras que para el viernes todos los venezolanos podrán disfrutar de Boleristas del Calvario, Los Principitos y Gibraín. Además de los comediantes del colectivo circense Urbano Arte de la Gorra, y las estatuas vivientes ubicadas a lo largo de la caminería también estarán presentes en estos espacios. 12:10 minutos. Internacionales. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por el maestro Gustavo Dudamel, toca sus primeras notas de 2015 en una gira por Europa que incluye 9 conciertos en Inglaterra, Bélgica, Alemania, España y Francia. Estas presentaciones se llevarán a cabo como antesala a la celebración del 40 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Los músicos tendrán una parada retadora con el debut de la Bolívar en Bruselas, Bélgica, para una presentación los días 11 y 12 de enero en la sala Henri Leboeuf del Palacio de Bellas Artes, donde interpretarán la Quinta Sinfonía de Beethoven, 3 versiones sinfónicas de Julián Orbón, la Quinta Sinfonía de Mahler y una selección de extractos sinfónicos de las óperas de Wagner, interpretados a la manera de la orquesta venezolana. Entrevista con... Y hoy estaremos entonces con Melisa Fernández, coordinadora estratégica de la editorial El Perro y la Rana, que nos va a hablar sobre el primer concurso juvenil de literatura erótica. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Muy buenas tardes entonces, Melisa Fernández. Bienvenida. Y para empezar, ¿qué objetivos persigue este concurso y de qué se trata? Bueno, en primer lugar, lo que pasa es que no escucho bien, disculpa. A ver, ¿qué objetivos persigue este concurso y de qué se trata? Sí, voy a intentar hablar. Lo que pasa es que tengo mi voz rebotando y me cuesta un poco expresarme. Ok, adelante. Ok, bien. Bueno, nosotros estamos muy contentos por hacer este primer concurso de literatura erótica, buscando un poco lo que es naturalizar el erotismo. Dejar de condenar estas prácticas que o estos discursos en donde se condena el erotismo, en donde se condena se ven de manera forzada, ¿no? Okay. La idea es acercar a los jóvenes a naturalizar estos procesos y no verlos más bien violentados, sino promover el disfrute, promover el autoconocimiento, promover el intercambio, el contacto, el amor, ¿sí? Desde la palabra, desde la poesía, desde la literatura. Dejar de ver el erotismo, el placer erótico como una mercancía para la acumulación de capital, sino más bien promover lo que es la estética y el placer en el contacto humano, ¿no? Y que desde la literatura, imagínate, desde la literatura se puede además disfrutar, y sobre todo para los jóvenes, abrir un espacio para conocer sus cuerpos, para conocer lo que es el intercambio amoroso, sin ponerse en riesgo, sin entrar en dudas, sino más bien adquirir información, conocimiento y verlo siempre desde un lugar pues mucho más bonito, mucho más interesante. Ese es un poco el objetivo del concurso. Entendemos entonces que no se trata de lo que podría llamarse meramente sexo, sino es precisamente eso, ir más allá a través de del erotismo. ¿Y cuáles serían las bases del concurso? Bueno, mira, en primer lugar, tenemos 3 premios. El primer premio se le dará hay un premio metálico de 10.000 bolívares, más la publicación del cuento en una antología que estará integrada por los 3 mejores cuentos que participen, ¿no? Que ganen. Entonces, el primer lugar recibe 10.000 bolívares, el segundo y el tercer lugar forman parte también de la antología, de la publicación de este libro, y recibirán un combo de libros, discos y películas también como premio, ¿no? La fecha límite para que envíen sus textos es hasta el 28 de febrero de este mes. Las bases las pueden consultar en nuestra página web www.elperroylarrana.gov.be. También nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter, Editorial El Perro y la Rana y @ Perro y Rana Libro. Hay un correo electrónico que está también en estos lugares que lo pueden encontrar. Luego se los diré también para recordarles. Y bueno, las personas que pueden participar son venezolanos y extranjeros hasta los 30 años de edad. Los cuentos deben ser inéditos, pueden estar en cualquier formato, incluido en internet. Deben ser en español, la extensión mínima es de 8 cuartillas a 15 cuartillas máximo. Y bueno, realmente es un concurso bastante amplio, es un concurso de cuentos. La idea es que, bueno, que los muchachos por primera vez también puedan encontrar un espacio en donde expresar todas sus inquietudes, sus necesidades, sus deseos, sus estéticas, sus curiosidades, a través de un cuento nos acerquen a sus propias realidades. Y bueno, más allá de eso, también dar a conocer la palabra que están escribiendo nuestros jóvenes, nuestros muchachos, nuestras muchachas, cómo ven, cómo viven, cómo experimentan todo lo que es el erotismo y la estética en el intercambio amoroso. Y bueno, pues estas son las bases, pueden consultar, pueden escribir también al correo si tienen alguna duda. El correo es concurso de literatura erótica al obra, arroba, F de Fundación, E-P-R, de Fundación Editorial Perro y Rana, fepr.gov.be. Ok, muy bien. ¿Y hasta cuándo la fecha de la convocatoria? ¿De qué fecha a qué fecha la tienes? Ya está abierta, empezó en diciembre, y es hasta el 28 de febrero de este año. Se reciben los cuentos a través de ese correo electrónico. Igual los invitamos de verdad que visiten nuestra página web. Está muy bonita, está recién lanzada, tienen muchas cosas que ver, está toda la información de nuestras colecciones, nuestros eventos, nuestras actividades. También está, bueno, está el enlace al concurso en donde están todas las bases y el correo electrónico, así que pueden entrar en la página web www.elperroylarrana.gov.be. Bueno, Melissa, 20 segundos para que deje un último mensaje acerca de este gran concurso juvenil de literatura erótica. Bueno, la invitación es a que se desnuden y desnuden sus palabras y se pongan a escribir y a disfrutar de lo que es el erotismo, el intercambio amoroso, la sensualidad, y lo conviertan todo en unas letras bien bonitas y en unas historias súper interesantes para que todos nos vayamos en la noche con alguno de esos cuentos escritos por chicas y chicos venezolanos a dormir, y a dormir realmente en un estado divino y de descanso. Bueno, muchas gracias. Era Melissa Fernández, coordinadora estratégica de la editorial El Perro y la Rana, hablándonos un poco acerca de este primer concurso juvenil de literatura erótica. Y despedimos esta emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 8 de enero. Para ampliar esta y otras informaciones les recordamos nuestro portal web www.albaciudad.org, nuestra red social en Twitter @culturaaldia, @albaciudad. Y escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo Iván MacGregor, en la redacción, edición y montaje Karen Arencibia, y quien los acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención. Pasen todas y todos muy buenas tardes. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 8 de enero de 1935 nace en Tupelo, Mississippi, el cantante norteamericano Elvis Presley, legendaria estrella del rock and roll. Presley, quien causó el mayor alboroto en el mundo del baile en lo que iba del siglo con sus meneos y contorsiones que lo hicieron llamar Elvis Pelvis, fue un ídolo de la juventud rockera de los años 50 y dejó un recuerdo tan imborrable que todavía, hoy, sus aniversarios provocan escenas de histeria colectiva ante su tumba. Presley se inició como cantante de country y western, o sea, música de campesinos y cowboys, cuando todavía era camionero en Memphis, Tennessee. Luego, empezó a interpretar blues en el estilo de los cantantes negros. En los años 55 y 56 ya vendía millones y millones de discos y las teenagers se morían y se mataban por él, mientras los mayores lo acusaban de corruptor de la juventud y símbolo del deterioro moral. Siendo un ídolo joven, hombre adinerado y frisando apenas los 40 años, Presley llegó a sobrepasar los 129 kilos de peso. Víctima de la obesidad que amenazaba con acabar su carrera, emprendió una desesperada carrera contra los kilos que quiso ganar a fuerza de drogas, las mismas drogas que lo llevaron a la muerte a la temprana edad de 42 años. Elvis Aaron Presley murió en Memphis, Tennessee, en agosto de 1977. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Y 25 minutos. Seguro no hace falta conocerte para saber lo quien pueda detenerle, no hay quien pueda detenerle. No vaya a ser que Cupido con sus locuras intente y el dios Baco y el amor con los dos experimente, y esos dos cuando se encuentran andan juntos 9 meses. Andan juntos 9 meses. Ayer en TRD me dijeron que andaba cerca como el que quiere y no quiere. Por eso te lo repito, compañero, no me estreches, no jurungue al avispero, que yo soy un torniquete, y yo cuando agarro, agarro, muy difícil que se suelte, muy difícil que se suelte. Y 29 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you.

que las cosas no están bien, que para tu persona no hay cupo. El diablo escupió Cupido y sin ocupar ningún nuevo truco. Ahora alcohólico y drogo, cambió su arco y flecha por machete muy robo. Así que vivo la jugada, bobo. Que el que te soba el lomo en ti puede descargar plomo. No te asombres del hombre que se despreocupa del pobre. Te puede estar quemando y jamás te dará de su sombra. Poblacional está y la saqueo al imperio. Dinero, joyas, propiedades muchas. Tienen que entregarla todas cuando el lumpen irrumpe su sistema de seguridad de bilucho y entra con su capucha. MC europeo, recién conocieron la calle en Sudamérica y como trofeo. Llevaron poleras que dicen pobreza. Esta vez no quisieron evangelizarnos, quisieron mostrarnos buen rap. Pero ya estaba acá, en tercer mundo. Los asuntos de su ego nauseabundo pasaron a segundo plano. Y en segundos confundidos quedaron claros. Sindicato en paro, otra víctima inocente, al aire un disparo. Y poli con unos gramos tranquilos se quedaron. Adornaron la TV con campañas de paz ciudadana. ¿Acaso Eva mordió de nuevo la rica manzana esta mañana? La culpa insulta a tu cana, despierta. El capital comenzó la cruda batalla hace rato. Todo permitido, tu barrio está en llama. Este es el lupe que te irrumpe, sube el volumen, siente el ruido cuando quiebre tu esquema y derrumbe, cumple. Rompiendo estética, sobre la métrica. Listo, estamos para decapitar al capital per cápita. Este es el lupe que te irrumpe, sube el volumen, siente el ruido cuando quiebre tu esquema y derrumbe, cumple. Rompiendo estética, sobre la métrica. Listo, estamos para decapitar al capital per cápita. Cuenta las horas que se han ido entre la muerte, el llanto y el frío. Todos los cuerpos sin vida que se llevó el río. La sangre del pueblo dejó marca en la conciencia del hombre. Hoy de su cumbre ve cómo crece la injusticia, la maldad y el hambre. Yo de sangre navego, asumiendo que somos parte del fuego. Quemo al que nego la vida y al que se envido y es ciego. Contra el sosiego despego mi desapego al ego. La lucha que hago, la hago desde que la luz se apagó. La sombra que se regó al funky lumpen que un día activó. Bien claro quedó que el pueblo vencido fue el que nunca se unió. Por vencido se dio el cristiano que un día estigmatizó. Al diablo su vida entregó y a su víctima la magnetizó. Hoy pongo todo mi empeño para que mi vida no sea solo sueño. Sin someterme a engaño, librado del mal de pequeño. Pensar que son años los que han pasado desde que éramos niños, sujeto a este mundo extraño que sufre falta de cariño. La historia de la periferia, en resumen, escoria, histeria. Sin memoria seria, la victoria se inunda en miseria. Comete un saco, pasa y explora. ¿Quién es el que impera? La pólvora ahora toma forma de rap y te quema. Siglo XXI, pareciera que nada se puede. Sin remedio alguno, el problema social que promueve el capitalismo, individualismo, egoísmo, arribismo. Ya prende la mente y en la misma apaga la tele. Nene, por ser anarco eres sólido, ¿verdad? Sin embargo, te avergüenza mostrar solidaridad y impulsar primero de tu corazón la mierda para evitar que te pierda antes de que empuñar y lanzar piedra. En Babilonia, donde la perversidad se esconde en un seminario y la necesidad acumulada depositada en los niños del barrio que huelen a cloroformo. Declaro que como el cloro vamos a decolorar lo celestial del clero morbo. Rap que muere y muerde es una vipa para los vipos y un papa nazi antisemita que supuestamente ama a Cristo. Listo para decapitar al capital per cápita. Poblacional está y la cruz acá. Este es el lupe que te irrumpe, sube el volumen, siente el ruido cuando quiebre tu esquema y derrumbe, cumple. Rompiendo estética sobre la métrica. Listo, estamos para decapitar al capital per cápita. Este es el lupe que te irrumpe, sube el volumen, siente el ruido cuando quiebre tu esquema y derrumbe, cumple. Rompiendo estética sobre la métrica. Listo, estamos para decapitar al capital per cápita. Radar 96 en construcción. La 1:03. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Somos de fuego y barro en mi nación.

Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. La 1:16. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Quiere que no midas cada paso, quiere que no des pasos de más, quiere que la quieras y le enseñes dónde queda la felicidad, quiere que la abraces y la calmes, quiere que la dejes descansar, quiere que sonrías y le cures las heridas de la soledad. Quiere todo el tiempo para respirar y que respires, tiempo para dar, cuidar, cuidarte y que la cuides, tiempo para dar su amor, amar su amor, llamar, armar y amarte amor. Quiere que le des espacio y tiempo, quiere que le cuentes tu dolor, quiere que la quieras y encender como una hoguera toda su pasión, quiere que la amarres a tus besos en el paladar de tu sabor. Quiere que sonrías y sentirse protegida de su corazón. Quiere todo el tiempo para respirar y que respires, tiempo para dar, cuidar, cuidarte y que la cuides, tiempo para amar tu amor, amar su amor, llamar, armar y amarte amor. Quiere todo el tiempo para respirar y que respires, tiempo para dar, cuidar, cuidarte y que la cuides, tiempo para amar tu amor, amar su amor, llamar, armar y amarte amor. Una y 20 minutos. Chávez ya ganó. Me sumo con mucho esmero a nuestra revolución. Y allá en el balcón del pueblo será la celebración. Marea Roja, aquí a votar. Marea Roja, al comandante. Marea Roja, hay que apoyar. Marea Roja, por eso el 7 de octubre Chávez nos arrasará. Por eso el 7 de octubre Chávez nos arrasará. Radar 96 en construcción. La 1:23. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Como el melón del llano eres la reina, mi guariqueña, del jardín eres la flor que embellece la sabana y endulza mi corazón. Recuerdo a cada momento cuando por primera vez entre la prima y bordón, por los días de Nochebuena cantando una melodía me palpitó el corazón. Al mirarte tan radiante, tan bella y tan elegante, sentí una gran atracción. Y desde ese momento, mi guariqueña, toda mi vida cambió. Antes yo vivía muy triste, ahora grito de emoción. Y en esta Navidad, prenda de mi alma, le pediré al niño Dios que me le dé larga vida para siempre amarte, amor. La 1:26. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Sobreviví a la mueca del destino que atravesó en mi camino una gigantesca roca. Permanecí por largo tiempo dormido y en los brazos de la ausencia guardó silencio mi boca. Sobreviví a la mueca del destino y atravesó en mi camino una gigantesca roca. Permanecí por largo tiempo dormido y en los brazos de la ausencia guardó silencio mi boca. Thank you. 1:32. En construcción. La 1:37. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM.

Radar 96. En construcción. La 1:47. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Radar 96 en construcción. La 1:55. We'll be right back. pero la marea de jóvenes pasa por alto las advertencias de seguridad y se cuela en el teatro. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Muchas veces me pregunto cuál sería mi destino y vivo con el afán de andar siempre mis caminos, siguiendo mis propios pasos, demostrando lo que siento. Es la fricción de este mundo y de esto no me arrepiento. Fricción. He estado buscando la solución a mi rumbo, luchando con el afán de convivir con el mundo, y así me siento atrapado entre sueños y visiones, y por mi mente ha pasado toda clase de confusiones. Es la fricción del sistema, me hace seguir la faena como la presa del oso, estando en un lodo sin agoso. Ya se escucha mi suspiro, la gente dice te admiro, y en el espejo me miro, me siento tan confundido. Oigo sonar las sirenas, no quiero seguir la faena, no me puedo contener, pero tengo que aprender de levantarme día a día. Es el sistema de levantar día a día de esta faena. Es la fricción de este mundo. Así es como vivimos. Despierta del sueño profundo. Escoge el camino angosto. Solo un camino, solo un destino. Buscando siempre mi rostro. Es la fricción de este mundo. Despierta del sueño profundo. Fricción. Escoge el camino angosto. Solo un camino, solo un destino. Yeah. Buscando siempre mi rostro. Quiero vivir, quiero luchar, y así mis logros y mis metas por siempre quiero alcanzar, sin titubear, sin vacilar. Pero es como un sueño profundo, el solo pensarlo, combatir con el sistema del mundo. Mucha gente me da su apoyo mientras golpeo con la vida y me desarrollo. Muchas veces me pregunto cuál sería mi destino, y vivo con el afán de andar siempre mis caminos. Pero a veces fallamos, vamos pa'lante, gigante andante como el elefante, sin mirar atrás, sin mirar atrás. Es la fricción de esta vida que nos lleva sin mirar atrás. Vamos a luchar, gloria alcanzar y la batalla ganar. Es la fricción de este mundo. Así es como vivimos. Despierta del sueño profundo. Escoge el camino angosto, solo un camino, solo un destino, buscando siempre mi rostro, cara a cara. Es la fricción de este mundo, así es como vivimos. Despierta del sueño profundo, escoge el camino angosto, solo un camino, solo un destino, yeah. Buscando siempre mi rostro. Es la fricción de este mundo.

2 y 11 minutos. Minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. La la la la.

las 2 y 24 minutos. Asaltan a cualquiera. Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Oye, ten cuidado. Y que mucho matado. Tenga mucho cuidado porque esto es candela aquí, ¿ok? ¡Corre! Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revolución.

deseo en tu pecho. Ay, en tu pecho, engañada como un niño. Pero algún día sufrirás igual como yo he sufrido y tratarás de volver a recuperar tu nido. Conseguirás en mi pecho un amor desconocido. Pero algún día sufrirás igual como yo he sufrido y tratará de volver a recuperar tu nido. Conseguirás en mi pecho un amor desconocido. Las 2 y 35 minutos. Y 37 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM.

2:45. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Soy un hombre y busco una mujer.

Somos amigos de la revolución, así que pon atención a la letra de esta canción. Quiero una tierra unida, como la soñó Bolívar. Lo va a gritar, aunque me quede sin saliva. Nuestra convicción no tiene precio, no aguantaremos su desprecio. Construyendo hogares para nuestra gente, reclamando lo nuestro sin tener patente. Ellos financiaron a Capriles, buscando la roba de nuestros barriles. A un pasado oscuro no volveremos, cosechando moral viviremos y venceremos. Somos humildes y sin estuches. Yo lo grito duro, coño, yo no soy majunche. Majunches son los colonizados, los que se cierran en rejones para luego ser alimentados. Enemigos del Estado, su ejército financiado por los gringos pagados, los que te quitan lo tuyo, disfrazados de soldados. Majunches son los colonizados, los que se encierran en rejones para luego ser alimentados. Enemigos del Estado, su ejército financiado por los gringos pagados, los que te quitan lo tuyo, disfrazados de soldados. Ahora en Venezuela se respira libertad para la masa y para la ciudad, creando leyes de justicia social en la tierra que impulsó Bolívar. Majunche es sinónimo de inferioridad, asimilación y desigualdad, que por billete venden su patrimonio y venden el alma al mismo demonio. Demonio de misiles y destrucción, con su propaganda ciegan una nación, pero la revolución está fuerte y va para arriba. Este pelotón nadie lo derriba, con tanto esfuerzo en par de años quieren derrocarnos un par de lacayos, traer la oligarquía a nuestros días y convertir a Venezuela en una sequía. Oye, somos humildes y sin estuche, yo lo grito duro, coño, yo no soy majunche. Majunche son los colonizados, los que se encierran en rejones para luego ser alimentados. Son enemigos del Estado, su ejército financiado por los gringos pagados, los que te quitan lo tuyo, disfrazados de soldados. Esto es para ustedes, para los que abusan. Nosotros no somos majunche, te lo digo, yo no soy majunche, yo no soy majunche, yo no soy majunche. Puerto Rico, yo no, Venezuela, América Latina, escuchen esto, no somos majunche. Las 2:58. Aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, de luz versó un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar por la distancia mortal que separó. Realizaron la labor de desunir nuestras manos y a pesar de ser hermanos nos miramos con temor. Cuando pasaron los años se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas.